Gracias, gracias. Bueno, señores, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen. Me emborracharé. ¡Suéltala, Turco! Me emborracharé. Las promesas que hiciste el viento se las llevó. ¡A una sola vez!